Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Homosexuales, gays y lesbianas. Algunas iglesias cristianas les niegan los sacramentos y les prohíben llegar al sacerdocio. Otras los consagran como obispos. A lo largo de la historia han sido perseguidos, ridiculizadas, torturados. Homosexuales, otro tema crítico y otra entrevista exclusiva con Jesucristo desde Nazaret. ¿Podemos comenzar? Sí, Raquel, comencemos. ¿Por qué usted condenó a los homosexuales? ¿Yo? Sí. Yo nunca los condené. Bueno, no los condenó, pero dijo que no entrarían en el reino de Dios, que no es lo mismo, pero es igual. Creo que te equivocas, Raquel. Yo nunca dije eso. A ver, leo aquí en el Nuevo Testamento. No os engañéis. Ni los impuros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Dime, ¿quién escribió eso? Bueno, San Pablo, primera carta a los Corintios 6:10. Pablo. Ya. Pero no te olvides que Pablo, según me han contado, había sido fariseo. Se ve que le quedaban muchas durezas de las que tenían los fariseos. Yo no hice esa lista de pecadores que él hace. Yo nunca hablé contra los homosexuales. Pero Dios sí habló. ¿Eh? Con fuego y azufre, castigó a los habitantes de Sodoma que eran homosexuales. Pues creo que vuelves a equivocarte. ¿No eran sodomitas los sodomitas? El pecado de Sodoma, eso me lo explicó una vez un rabino. El pecado de Sodoma fue la falta de hospitalidad con los mensajeros de Dios. No fue un pecado sexual, sino social. Pero, Señor Jesucristo, la homosexualidad no es un pecado contra natura. La guerra, el hambre, dejar sin pan a las viudas y a los huérfanos, ese es el pecado contra la naturaleza humana. Entonces, según usted, ¿Dios no condena a los gays ni a las lesbianas? Dime una cosa, Raquel. ¿Qué hace una madre cuando se entera que su hijo es distinto a los demás? ¿Le cierra la puerta cuando llama? Bueno, no. ¿Ah? ¿Le tira una piedra cuando le pide la bendición? Bueno, creo que tampoco. Bueno, Dios es una madre, no lo olvides. ¿Entonces usted los defiende? Muchos los atacan. Para muchos son los últimos, pero en el reino de Dios serán primeros. No sé. Oyendo al hablar, dígame, ¿en su grupo de apóstoles habría también algunos homosexuales? Seguramente. Tal vez Juan, el más joven de los apóstoles, el que escribió uno de los evangelios. A Juan y a su hermano Santiago yo les puse de apodo hijos del trueno. ¿Por qué? Porque los dos eran muy violentos. Bueno, sin embargo, siempre pintan a Juan afeminado. Porque no lo conocieron. Y porque no entienden la amistad entre dos hombres. Dígame, ¿qué le diría usted a las iglesias homofóbicas que siguen rechazando y condenando a gays y a lesbianas? Bueno, que si están libres de pecado, que arrojen la primera piedra. Ah, y que con la vara con que miden hoy, un día serán medidos. Concluyendo, Jesucristo, ¿admitiría usted en su grupo o dirigiendo la comunidad a una persona homosexual? ¿Por qué no, Raquel? Yo nunca pregunté eso a quienes se sumaban a nuestro movimiento. Nunca. Yo no colaba mosquitos. Les preguntaba si querían poner la mano en el arado para luchar por la justicia. Solo eso. Y algo todavía más delicado. Ajá. ¿Aprobaría usted el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres? Bueno, si en esa unión hay amor, ¿por qué no? Donde hay amor, ahí está Dios. Bueno, hoy sí. Hoy déjeme llamarle maestro. Gracias. Gracias, maestro, por sus palabras. Creo que muchos gays y lesbianas que estén oyendo este programa habrán recibido una buena noticia. Desde Nazaret, reportó Raquel Pérez, Emisoras Latinas.